buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente. Esperamos que sea de vuestro agrado nuestro espacio de este mes. Para empezar, nos vamos de cañas por el casco viejo de Bilbao, concretamente al CADE, y vamos a charlar con el propietario de este local, hostelero bilbaíno, Reinier González, a quien todo el mundo llama Rey. Además, continuaremos hablando de bienestar ocupacional con los compañeros del Hospital de Día de Churdinaga. Y comentaremos también un poquito sobre las personas INCEL, quiénes son y qué les pasa. En cuanto a la música, repasamos la trayectoria del rapero Nach y os presentamos el próximo concierto de la banda Tierra Santa en Bilbao. Poneros cómodos y cómodas, que empezamos. Y lo vamos a hacer con música, el grupo cántabro de rock psicodélico, Los Estanques y el flamenco rock del Canijo de Jerez se acaban de juntar en una nueva canción, El Murmullo de los Perros. Con ella os dejamos y comenzamos Buenamente. Sin voz y gorriones muertos arden en el horizonte los últimos rayos de sol, el murmullo de los perros, el murmullo de los perros. Y empezamos a caminar por un sendero escondido en el más allá. Nos encontramos una luz que señalaba el camino para llegar. Y al mirarte comprendí colores nuevos. Y ahora pienso en ti, la primavera es que me perdí por estar medio dormido. Y ahora busco el pasado pero ya no puedo encontrarlo. Los momentos se fueron quitando el sombrero saludando, pero siempre se queda pegada una huella en el filo de los bancos. Que pasen mil años allí estaremos volando alto. Nunca es tarde si la mente es buena. Buenamente, los primeros martes de cada mes por la tarde en la 97. Thank you. Muy buenas. A raíz de la serie Adolescencia, el término incel ha vuelto a la actualidad. Sin entrar en detalles de la serie, os vamos a explicar qué es este concepto. En la década de los 90 se extiende el término incel, célibes involuntarios, o personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieran estar en una relación. En sus manifiestos, en distintos foros de internet, los incel culpan abiertamente a las mujeres de su fracaso sexual, basándose en la premisa de que todas ellas son avaras y ventajistas a las que solo les interesa el dinero y la apariencia, además de señalarlas como promiscuas y manipuladoras, entre otras generalizaciones. Florence King, investigadora de incels en el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización del King's College de Londres, explicó ya en 2021 que uno de los foros más grandes tenía 13.000 miembros activos y alrededor de 200.000 publicaciones en Internet. Muchos incels abogan por la violencia contra las mujeres, incluso contra los hombres que tienen la suerte de tener relaciones, aunque para Florence King no podemos decir que toda la subcultura incel sea violenta. Algunos expertos señalan que muchos jóvenes van a estos foros a compartir su soledad y lo que encuentran es a hombres molestos que creen que salieron perdiendo en la lotería genética que les permitiría agradar a las mujeres y que no hay nada que puedan hacer al respecto. De ahí su disgusto y su frustración. Temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores, vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada dada de té, en cada muerte. El guerrero de la rima nunca se desanima, se apoya en fuerzas divinas pero no las subestima. Su alma es como un ave y él vuela, desvela claves y sabe que hay fuera. Fieras esperan que muera, aunque duelan los motivos, su objetivo cumple. Sin incertidumbre no sucumbe hasta que vislumbre la cumbre y tumbe al mal brutal en un ritual combativo, permaneciendo en guardia aunque parezca dormido. Se siente vivo y da gracias y no hay lugar que le pueda intimidar bajo ninguna circunstancia. Entrena y la pena no frena su emblema. Para él todo es posible con práctica y experiencia, perseverancia, confianza, poder preciado, armado con dictados, alados, aliados al lado, legado de vivencia. Hoy en nuestra sección de música vamos a hablar del emblemático rapero conocido con el nombre de Nach. Nach significa no, acaso no. Introduce las oraciones interrogativas, negativas, directas en presente. Comienza su carrera artística en Albacete en el año 1995. Su verdadero nombre es Ignacio José Fornes Olmo, nacido el 1 de octubre de 1974. Compositor español, gran artista emblemático de la figura del rap. Nach ha compuesto 172 canciones, destacando una de sus 15 mejores canciones, abriendo un mundo inmenso a cantidades de variadas letras en el verbo del rap español. Es uno de los primeros raperos de España y aquí vamos con algunos de sus éxitos. Ni estabas ni estarás. Anochece. Viviendo. El cuentacuentos. Desafío. El camino del guerrero. efectos vocales, palabras, el idioma de los dioses, urbanología, amor libre, infinito, leyenda, la misión y, por último, debería vivir siempre así. Es requerido por los festivales de música más importantes de España y latinoamericanos. Ya ha sido nominado como mejor artista de MTV, Emma Europa Musical Award y al Goya en categoría a la mejor canción por Verbo en 2012. Y también en los premios Grammy Latino al videoclip. En julio de 2013, Nats inició los trabajos para su álbum. Aquí os dejamos una pequeña autorreflexión crítica de Nats. El guerrero de la rima nunca se desanima, se apoya en fuerzas divinas, pero no las subestima. Su alma es como un ave y él vuela, desvela claves. A mí me gustaría decir que soy una persona con la mente embarullada y escribir canciones me ayuda a observar la vida, a organizar mi cabeza y a conectar con otros seres humanos. Nací hace más de 4 décadas en Albacete, pero he vivido en Alicante desde que tengo uso de razón. Jugaba como armador, era rápido, pero mi 1,75 de estatura no fue suficiente. Después de tantas canciones, de tantas palabras refugiándose en mi boca, hoy sigo enamorado de este micro como el primer día, haciendo del rap mi chaleco salvavidas, surfeando por el mundo, viviendo. Tengo un alma libre y un cuerpo al que vivo atado, y tengo un maletero con te quieros que he guardado. Mis canciones han viajado a lugares donde no estaré. Mis labios han sellado pechos a los que besé. Me enamoré de tantas cosas que dolía. Disfruté de mil batallas, no importaba si perdía. He suplicado abrazos antes de un portazo, herido por un flechazo que me sangra todavía. He sido guía, he sido lastre, he sido abrigo, he recorrido las... Estudió sociología, pero fue en las canchas de básquet donde conoció el rap, y fue el rap donde lograron confluir sus gustos y sus habilidades de cantante de rap. Como anteriormente comentaba, Nats tiene 172 canciones y la canción El Regreso, la filmación, se hizo en el Santuario de las Peñitas, el cual está ubicado en la ermita de Malpaso, Fuerteventura. De acuerdo con el artículo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en esta comunidad se celebra el Señor de las Peñas, el quinto viernes de Cuaresma. Ha conseguido discos de oro por sus álbumes entre los destacados: Mejor que el silencio, Poesía difusa, Un día en suburbia o A través de mí. Ha llegado a ser número 1 en listas generales de ventas de música de España. Abriendo el cielo entre unas piernas, por mis besos nunca dados he llorado cataratas. He volado desde Tokio hasta Manhattan, he visto la creación maravillosa en todas las cosas, he sufrido depresión. En 2013 hacen cambio en su estilo musical, dejando de lado el rap y pasando a un nuevo estilo llamado slam, poesía. Poesías que no se podían meter en rimas. Nats consiguió estatus en el rap en gran parte su técnica, pero más que nada debido a sus versos. Es considerado como primero de los letristas más importantes que ha visto en este género al convertir sus poemas en canciones. Se apega al significado más puro del mismo. Por último, os dejo mi opinión general. Para mí, Nats es una gran figura artística reconocida del emblemático mundo del rap, destacando por su técnica en verso y convierte sus canciones en maravillosos poemas de puro sentimiento. De todo tipo, pero un lápiz y un papel bastaban ya para ser rico. Una mitad tan quieta, la otra mitad corriendo. Ahora lo entiendo, estoy viviendo. Tantas personas, tantos lugares, y yo... Siempre partido en dos mitades, disfrutando los placeres, aceptando el sufrimiento. Nach, a través de mí, viviendo. Voy a salir fuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento, amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento, llorando y sonriendo, viviendo. Voy a salir fuera y parar el tiempo. tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento. Amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento. Llorando y sonriendo, viviendo. A buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. Que no lleve la ola y el mar. Y yo le dije, mami, que me lleva a bailar a Cuba. Y que La Habana todo te cura. Latinoamérica se vive así. Hoy os proponemos irnos de cañas y hemos elegido una de las calles de más ambiente del casco viejo de Bilbao, Barrencale. Y entre el montón de bares que tenemos ahí vamos a entrar al CADE y con la mejor compañía, porque está aquí con nosotros Reinier González, más conocido como Rey, el propietario del CADE. Y yo le dije, mami, que me lleva a bailar a Cuba y que La Habana todo te cura. Latinoamérica se vive así. Esta canción podría sonar en el CADE. Muy buena, Rey. Bienvenido a Buenamente. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Saquecha? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a todos los que trabajan aquí en la 97 FM. Gracias por invitarme y pues nada, estamos a toda su disposición. Para empezar, Rey, ¿qué tal estás? Bueno, un poquito nervioso porque es primera vez que estoy en la radio. Más que todo, no sé cómo se me escucha la voz, espero que se escuche perfectamente y nada, aquí bien. Vale, Rey, no hemos estado nunca en tu bar, ¿cómo es? Vale, mi bar yo soy cubano, es mi esencia, ¿no? Y he traído un poquito de mi esencia lo que es el casco viejo, a Barrencale en concreto, que es donde tengo abierto mi bar, y darle un poquito de mi esencia mezclada con la esencia de aquí de País Vasco. Entonces, mi bar está proyectado lo que son las fiestas en la noche. Más que todo, trabajamos en mediodía, pero se basa más en la noche, en las fiestas, en que la gente la pase bien, que la pase a gusto. Por ahí anda la cosa. Vale, Rey. Es un pub, ¿verdad? Sí, es un pub. Vale. Se llama CADE, si no me equivoco. ¿Por qué se llama así? Vale, se llama CADE Las siglas es, en realidad es Como Desees, que es la esencia del bar. Se llama así porque le hemos dado un toque para que parezca, para que le dé a la gente como una, como un, se sienta identificada, se sienta a gusto del Como Desees. Como Desees, que todo lo que pida, es decir, que lo que pueda pedir lo pida como desee. Como si quiere un cóctel o una bebida o lo que sea, pues se la preparamos a su gusto, dándole el toque personalizado del bar. Pero esa es la temática. Está muy bien. Y ya pasándonos a la gente, a las personas, lo que es el ámbito social, ¿qué tipo de gente nos podemos encontrar en tu bar? Vale, el CADE, que es como desee, es un poco mixto. Más que todo trabajamos con el 90% de cliente local. Luego tenemos un 10% de clientes cubanos y luego el otro y luego un 5% de cliente cubano y el otro 5% es extranjero, que es el que va y viene, pero está enfocado a integrarnos aquí al País Vasco. Y vale. La gente que va, pues gente joven, gente de media edad, gente adulta, un poquito de todo, es una mezcla, es como que con un mojito pongas lima, hierbabuena, un poquito de ron y a ver qué tal es mojito. Y a ver qué entonces, tal sabe, ¿no? Entonces eso es lo que le damos, estamos un poco mixtos, no te puedo decir que trabajamos con una persona específica, ni con un grupo específico, ni con una edad específica, es una cosa mixta, es una cosa bien, es algo raro, bien, ¿no? Loca y orgánica, que ha salido orgánico. Entonces, tenemos un poco de todo. Y adentrándonos más en el pasillo de tu bar, ¿qué música suena? Vale, la música, intento incorporar música que la gente se sienta a gusto. Pongo música mezclada, tech house, es decir, absorbemos lo que son las canciones que son muy sonadas de los 90, de los 80, de los 2000, entonces la mezclamos con el tech house, que es el ritmo que está emergiendo ahora, que suena muy bien, entonces lo mezclamos. Por ejemplo, ponemos esta misma canción que estaba sonando ahora, que es una canción antigua, la mezclamos con el tech house y sale algo comercial. Entonces ponemos un poquito de reggaetón, un poco de salsa para no perder la identidad y luego pues la preferencia del público, lo que el público demande. Lo que le pidan al DJ, lo que ¿no? lo que le pidan al DJ. Ya luego el DJ pone lo que quiera, pero pero sí, pone un poco de todo para que todas las personas que estén en el bar se sientan a gusto y se sientan identificados. Claro, se sientan cómodos. Se sientan cómodos, no sea solamente reggaetón, que es lo que está sonando ahora, que es la preferencia de la juventud, pero bueno, ponemos un poquito de todo intento que la música sea equitativa, ¿sabes? No sea solo una música de un lado. Pero bueno, siempre entre el menú de la música ponemos un poco de música cubana, que al final creo que aquí en Bilbao y en todo el resto de España se consume mucho, mucho más la salsa. Que la salsa ahora hay muchos grupos que están emergiendo de clases de salsa y todo esto, entonces les metemos un poquito para ver si cuajamos. Pero bueno, sí, un poco de todo. Rey, tú eres cubano, ¿siempre has trabajado en la hostelería? Vale, te voy a hacer un cuento muy, muy pequeño. Yo en Cuba quería estudiar gastronomía, vale, que es hostelería aquí en España, en lo que se conoce fuera de Cuba. En Cuba era gastronomía y entonces por los puntos que, ¿sabes? Cuando por las notas y tal, no llegué a la nota, entonces tuve que estudiar idiomas. Y no era lo que yo quería. Entonces, cuando salí de Cuba en el 2015, que llegué a Perú, mi primer trabajo fue de hostelería. Y desde entonces estamos hablando de hace 10 años. ¿Años? Hace 10 años que llevo trabajando en hostelería. 10 años, ¿eh? 10 años. Se dice poco, ¿eh? Se dice poco, pero son 10 años en hostelería. Son 10 años. Y creo que he ido limando un poquito y ahora que me he hecho autónomo, me he abierto mi propio bar, entonces estoy implementando todo ese conocimiento de hostelería. Bueno, Rey, tú supongo que eres dueño de un local, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú tienes personas a tu cargo? ¿Y si es así, cómo lo organizas? No tengo personas a mi cargo porque cuando vayan a mi bar, van a ver que es un espacio muy pequeño, un espacio reducido, que yo lo tengo controlado. Entonces, yo me estoy viviendo el proceso. ¿sí me entiendes? Porque no es un negocio que abierto, es algo que yo deseaba, ¿sabes? Entonces me estoy viviendo el proceso y creo, no por ser egoísta, sino que estoy cuidando lo que estoy, creando, ¿sabes? Lo que he creado lo estoy cuidando. Entonces, creo que si me traigo una persona para que trabaje conmigo, no le va a dar, no le va a poner el mismo sentimiento ni el mismo amor que le estoy poniendo yo. Entonces, como es un espacio pequeño, lo tengo controlado y yo mismo soy autónomo y soy mi propio trabajador. No tengo a nadie a mi cargo. Lo gestiono yo y mi mujer me echa una mano con... Te echa un cable, ¿no? Me echa un cable con lo que es las facturas y pedidos y cosas así, pero lo trabajo yo solo. Bueno, Rey, supongo que estarás al tanto, tú teniendo un negocio, que cada vez está más caro tomar unas cañas, porque tú también te tomarás tus cañas, ¿no? Ya, me tomo mis cañas y sí, está más caro. No lo veo en las cañas, pero lo veo en barriles. Vale. Lo veo en barriles que cada vez, del año pasado a este, han subido los precios, pero abismal. Vale, ¿es entonces buen negocio tener un bar? A ver, es buen negocio siempre y cuando te organices. Es muy delicado. Cuando manejas mucho dinero, cuando manejas dinero diario, para la persona que no esté capacitada o que no esté preparada, se puede venir arriba porque está manejando mucho dinero diario. Entonces, yo más que todo yo creo que es cuestión de, no de que si sea caro, sino de organizarse. Si no es menos cierto que en factura es elevado los precios porque ya todo está subiendo, el café está subiendo, lo que es la cerveza barril, botellines, todo eso está subiendo, pero más que todo es organización. ¿Sí me entiende? Yo por ese lado creo que me estoy manejando bien, o eso parece, pero hasta ahora estoy contento, estoy feliz y veo que está tirando para adelante, porque del año pasado, de hace 2 años que empecé, al 2025 estamos creciendo en clientes, estamos creciendo en todo. Entonces yo creo que sí, yo creo que se quiera aventurar, abrirse su bar, lo primero que tiene que pensar es que es un negocio. Y luego... tener unos límites de gastos y cosas para que no se salga. Ya después de eso, pues depende de cada quien. Hay muchos negocios que se pueden hacer, pero yo creo que el bar está bien porque a mí lo que me gusta es interactuar con la persona. Entonces, para mí el bar me viene perfecto. Una, te encanta, ¿no? Es mi negocio, una es mi trabajo y una es mi por así decir, mi diversión. Porque como no salgo, no suelo ir a discoteca, pues la discoteca la monto yo en el bar. Vale, Rey. La pregunta del millón, sí, a que ver. Yo quiero desear hacerte. Sorpréndeme. ¿Cuánto facturas en una noche? Delicado. A ver, los días entre... Yo abro de miércoles a domingo. Los días entre semana, ya sabes que Barrancal es una calle que antiguamente tenía muchísima, muchísima peña. Ahora mismo está, no tiene nada que ver con años atrás, pero bueno, días entre semana ponemos una media de 500 euros. Días fines de semana ponemos una media de 1.400, 1.500. Vamos a poner una media de 1.500 fines de semana. Joder. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien, para pagar las facturas de la semana yo creo que con eso es suficiente. Y luego por ahí para tomarnos un vinito, pues algo te queda. Entonces, para manejar los gastos del bar y ayudar en casa y tal, con los temas de casa y claro, temas personales, pues está bien, porque al final si me organizo y me gestiono bien, pues sale un poquito para todo, ¿sabes? Por eso es equitativo. Depende pues es que lo que pasa es que conmigo, en mi caso, que en el CADE yo no tengo trabajadores. Entonces, por ahí me ahorro muchísimo, ¿sí me entiendes? En temas de pago de seguridad y todo eso, ese gasto no lo tengo. Lo mío es vender ingresos y gastos, ¿sí me entiendes? Porque ya yo no... Nómina no tengo. Nómina no tengo. Vale, y una pregunta clásica. Sí. Para todos los hosteleros. ¿Cómo está la noche bilbaína? La noche bilbaína, no te puedo decir las anteriores, pero para mí, a mí me encanta la noche. Te flipa, lo que, ¿no? Me encanta. Te flipa. Viernes y sábado en el CADE ponemos DJ. Suena la mejor música para mí. No quiero ser el arrogante, pero para mí suena la mejor música de todo el casco, de todo Barrancales, que es la que trabaja en tema de puff y todo eso. Yo creo que tengo la mejor música. El mejor ambiente, la gente se siente a gusto, se siente identificada. A mí lo que más me sorprende es que en el CADE la gente, cuando yo cierro las puertas, la gente se va con una sonrisa. ya pongo un poquito yo como camarero, intentando que la gente se sienta a gusto y lo que se vaya a beber se lo beba lo mejor posible. Y luego el DJ, que es lo mejor que tenemos. El DJ es el espectáculo de la noche. Entonces, yo creo que sí. Yo con mis clientes me siento muy a gusto. Para mí las noches de viernes y sábado, que es la que más trabajo, la que más horas meto, para mí son espectaculares. Porque cada semana es diferente a la anterior. Tanto en gente, tanto en ambiente, tanto en todo. Entonces yo creo que las noches bilbaínas para mí son especiales, porque yo me las disfruto, me las vivo, a mí me encantan. Te lo pasas bien. Te lo pasas bien. Aparte tú lo puedes decir, tú lo puedes decir que has estado. Has dicho una palabra que me ha gustado mucho, que es a gusto. Y creo que puede ir hilado con otra palabra que es tranquilidad. Entonces, ¿en lo que tiene que ver con la seguridad, Barrencal es una zona tranquila? Barrencales... De por sí, de por lo que he escuchado por mis clientes, siempre ha sido una calle movida. Movida en tanto que ha habido mucha gente, años atrás, estamos hablando de que yo ni siquiera había nacido, era muy, muy movida. Y ahora, pues quitando lo que es los robos que están habiendo, que eso es un tema muy, muy delicado, que me cuido yo mucho de eso. No quiero señalizar a nadie, pero yo creo que, excepto los robos, yo creo que Barrencales está bastante tranquila. Porque no es una calle que se forma en movida, no es una calle que tú digas, coño, voy a Barrencales y siempre hay una pelea, siempre hay un esto. Son muy esporádicas. Son muy esporádicas las peleas que pueden haber en Barrencales, que de hecho yo voy para 2 años y pico, y así movidas, creo que he visto una sola. Y luego los robos, pues bueno, que se roban teléfonos y tal. Ya sabemos la situación que tenemos en el País Vasco y en general en España. Pero excepto de eso, yo creo que Barrencales es especial. Porque se están abriendo bares nuevos, se están haciendo cosas nuevas que al final el público lo está disfrutando. Lo está disfrutando siempre y cuando teniendo cuidado, y más en mi bar. En mi bar no discrimino a nadie, pero sé hasta dónde poder, sé las personas que pueden entrar y las que no, ¿sí me entiendes? Porque quiero que dentro de mi bar es un mundo aparte de Barrencal. Entonces quiero que la gente se sienta a gusto, se sienta segura y disfrute la noche. Que no se preocupe por nada, se preocupe por bailar, por beber y por pasársela bien. Sobre todo por pasárselo bien. Sobre todo por pasársela bien. Y ya el DJ se encarga de ponerle buena música. Hago énfasis en el DJ. Le mando un saludo desde acá, desde la 97 FM, a DJ Buccelli. Creo que es el mejor DJ que tiene Bilbao. Y él todavía no lo sabe. Pues un saludo a Buccelli. Eso es, papi. Te amo. Vale. Tú llevas aquí 2 años con el bar, ¿no? Con el bar ya 2 años y medio. 2 años y medio. Vale. ¿Últimamente hay más bares de ambiente en Barrencales? ¿Es una zona tranquila para el colectivo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Más que todo necesitaríamos el apoyo que lo estamos teniendo, el apoyo de la seguridad aquí de Bilbao, tanto como la policía de la China y la municipal. Estamos teniendo muchas secretas por el tema de robos y cosas así. Yo creo que sí, yo creo que... sería un lugar para que la gente vaya a disfrutar y a pasársela bien. Barrencales, no sé si sabrás, que antes era una zona punky. Sí, sí, lo sé, lo sé. Vale. Y ahora hay bares de otro tipo, como latinos, sí, por ponerte un ejemplo. Sí, sí. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que al final en la diversidad está lo bueno, ¿sabes? Hay que ser... diverso, hay que tener un poco de todo. Hay bares punky, hay bares rockeros que todavía se mantienen, uh-huh, como el KL, tenemos el Chomi, el Sois, luego está el Sureval, que es más latino. Yo soy latino, pero soy como más mezclado. En mi bar se escucha de todo. Si hay que escuchar rock, escuchamos rock. Se escucha rock, ¿no? Se escucha rock y se baila rock también. Y yo me subo en la tarima, si hay que subirse en la tarima. Pero yo creo que en la diversidad final está lo bueno, porque te vas a un sitio que no va a ser solo un ambiente, sino tienes varios, ¿sí me entiendes? Y al final tienes donde escoger, porque tienes ambiente gay, que está muy bien, tienes ambiente latino, tienes los bares de toda la vida, ¿Sí me entiendes? Que todavía ese corazón de Barrencale todavía existe. Y nosotros que estamos trayendo cosas nuevas, música fresca, cosas positivas. Estamos trayendo cosas positivas, no cosas negativas. Al final yo creo que en la diversidad está todo. ¿Sí me entiendes? No hay que ser no hay que encerrarse en una sola cápsula, sino ser diverso. Yo creo que eso está bien. Depende, yo lo veo desde mi punto de vista, cada cual tiene su punto de vista y se lo respeto, pero yo lo veo bien, a mí me parece espectacular. Hombre, por supuesto, faltaría más, Rey. Vale, y ahora cuéntanos una buena y una mala experiencia que hayas tenido en el bar. A ver, buenas experiencias, todos los días tengo buenas experiencias. Malas experiencias, no sé si sería el mejor sitio para comentarlo, pero más que todo... los vecinos, porque actualmente, más que todo, no los vecinos, sino lo que es el ayuntamiento, que nos está poniendo muchas limitaciones para poder trabajar. Pero bueno, también hay que respetarlo. Entonces, yo creo que no. Yo creo que malas experiencias no he tenido ninguna. Simplemente limitaciones. Pero malas experiencias, si te digo que he tenido malas experiencias, te voy a mentir y me estoy mintiendo yo. Entonces, no creo que haya tenido malas experiencias, sino limitaciones por tantas restricciones que nos están poniendo con el tema de hostelería, que al final eso lo que va a hacer es acabar con esas noches bilbaínas que las personas quieren, ¿sí me entiendes? Porque al final, con tantas limitaciones no nos dejan trabajar. Si pudiésemos trabajar un poquito más a gusto, respetando al vecino, yo creo que estaría bien. ¿Sí me entiendes? Porque al final eso atrae gente, atrae turismo, atrae dinero y al final el dinero está en la calle, el dinero hay que moverlo, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que con tantas limitaciones lo que van a hacer es que yo como persona o yo como empresario me lo piense para abrirme otra cosa, para abrirme otro bar o, claro, para expandirme, ¿sí me entiendes? Porque al final con tantas limitaciones... No puedes vivir porque todo está muy caro y al final quieres abrir un negocio y estás pensando en todos los horarios limitados, que si la terraza, que si el área común, que si no sé qué y no sé cuánto, y así no puedes trabajar. Pero yo creo que el ser todo eso, bien. Bien. Bueno, Rey, dime. Para terminar, sí, invita a la gente que nos escucha a visitar tu bar y dinos cuándo está abierto. Vale, les comento. Mi nombre es Reinier de Jesús. Yo soy cubano. Tengo un bar en la calle Barrencales, número 15. Tengo un cartel enorme que dice Bar Como Desees. Estamos abiertos de miércoles a domingo a partir de la 1:00 p.m. hasta la 1 o 2 de la mañana, eso día entre semana, fines de semana hasta las 3. Desde las 9:30 tenemos a DJ Buccelli, que yo creo que es la guinda del pastel, porque es el que pone el bar en plus. Y nada, estáis todos bienvenidos a mi bar, a tomarse un buen cóctel, que tenemos el Blue Habana, que tú lo conoces, que te va a encantar el Blue Habana, que es una mezcla de Malibú con piña y curazao, y luego tiene los mejores mojitos de todo Bilbao. Si quieres tomarte un buen mojito, el CADE es el sitio. No busques otro, es en el CADE. Bueno, ¿y luego tenéis redes sociales? Sí, tenemos redes sociales. Tenemos en Instagram tenemos el CADE-Barrencale15. Y en TikTok también tenemos CADE-Barrencale, en TikTok y en Instagram. Vale, pues muchas gracias, Rey, por haber estado en nuestro programa y mucha suerte con tu negocio. Gracias a ustedes por invitarme y por dejarme este espacio para hacer un poquito de charla con ustedes y nada, y promocionar el bar. Ya si te invitas a unas copas, ¿eh? Hombre, tienen que pasar por ahí. Les invito a la 97 FM a que pasen por el CADE a tomarse un buen mojito y un buen cóctel, que les va a encantar. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. ¿Qué quiere el río que viene a curarme? Baja desde la montaña hasta ninguna parte. estaba en vilo, que me dejó marcharme. Sin preguntar, sin saber, sin matar. La corriente corre más que lo presente. Y ahí va mi mente, y ahí va mi mente, y ahí va mi mente. Y ahí va mi mente. Buenas, estamos de nuevo con nuestra sección de bienestar ocupacional. El día anterior hablamos de la presencia. Esta vez trataremos la diversidad y el entorno. La diversidad se refiere tanto a las distintas ocupaciones como a los distintos tipos de personas, sus gustos, preferencias, motivaciones, valores. Por lo tanto, es diferente lo que produce bienestar a unas personas que a otras. Mencionar también que es importante la diversidad del entorno, entendiendo por entorno todo lo que rodea, como la iluminación, el sonido, los paisajes, las personas, y teniendo en cuenta que puede haber diferentes entornos. De esta manera, tenemos los ingredientes para conseguir el bienestar ocupacional. En el programa anterior hicimos una propuesta desde el centro de Churdínaga para que nos enviaseis vuestros comentarios sobre qué es el bienestar ocupacional. Y ahora vamos a escuchar el que nos ha hecho llegar Irache. Me gustaría compartir con vosotros una de las actividades culturales que para mí supuso un bienestar ocupacional. Fue un plan organizando en familia a las cuevas de la iglesia, cuevas de Bajil y cuevas de Murciguillos situadas en Murcia. Para mí fue especial visitar esos paisajes de la naturaleza, diferentes escenarios naturales que nos ofrece la Madre Tierra, esos tesoros escondidos bajo tierra incapaces de describir con palabras tan grandiosas maravillas. Las visitas se hacían en grupo de unos 17 pasajeros, adentrándonos por las enormes y preciosas escaleras, alcanzando puertas secretas que destacan pasadizos secretos increíbles con recovecos escondidos de maravillosas pinturas rupestres, las cuales en sus grandiosas variedades muestran pasados prodigiosos llenos de magia y aventuras. Para mí esto fue bienestar ocupacional, porque me pude sentir relajada, aprendí cosas nuevas, salí de la rutina. Lo más importante, compartí tiempo con mi familia y pude poner presencia observando las estalactitas, las obras rupestres pintadas con una técnica que se hacía soplando y animales ya extinguidos en nuestra época. Y ahora desde el ENAC hemos desarrollado unos puntos también relacionados con este tema que recibimos de Churdínaga, el bienestar ocupacional, y queremos destacar, pues por ejemplo, el factor de la presencia, ¿no? En el que, bueno, es importante cómo situarse frente a las actividades y bueno, y cómo hacerlo, que a veces no es tan importante el qué, sino el cómo. Y por ejemplo, cómo elegir actividades que sean sin pantallas, ¿no? En las que no tengamos tantos estímulos electrónicos, digamos. Y luego, por ejemplo, una vez que nos ponemos frente a una actividad, pues por ejemplo, también hemos querido destacar el aspecto de los sentidos, de cómo nos ubicamos, si nos ubicamos con los cinco sentidos, pues bueno, es más fácil disfrutar de una actividad y aprovechar ese bienestar ocupacional en, pues bueno, tal vez en cosas más sencillas como un café, una ducha o la música, ¿no? En ese aspecto. Y luego, pues también hemos querido destacar el tiempo, ¿no? En cómo, pues bueno, eligiendo una determinada actividad, pues bueno, que el tiempo se nos vaya de las manos, digamos, y no tengamos esa sensación de que el tiempo está pasando, pues bueno, nos desconectemos y bueno, es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir, pues bueno, tareas que necesitamos hacer día a día. Y luego, pues bueno, no sé si mis compañeros quieren decir algo más sobre las tareas. Pues quería decir que en cuanto al bienestar ocupacional, que hay muchas maneras, por ejemplo, tomando un café, pero En mi caso, para mí el bienestar ocupacional lo encuentro en el contacto con la naturaleza. Y hay gente que lo encuentra así más que en un café. Pero bueno, cada uno tiene su manera de llegar al bienestar ocupacional. Pero para mí el verdadero bienestar ocupacional es el contacto con la naturaleza. Eso quería decir. Bueno, pues el bienestar ocupacional yo creo que es muy distinto para unas personas que para otras lo que se lo produce. Teniendo en cuenta que tenemos gustos diferentes, somos distintos, por lo tanto, valores distintos también. Entonces, todo esto hace que nos produzca bienestar ocupacional unas actividades, a unos unas y a otros otras, ¿no? Tantas probablemente como casi como personas hay, ¿no? Y entonces también hacer referencia a que el aspecto más importante del bienestar ocupacional es la presencia, como ha comentado Xavi, ya que sin la presencia pues no puede darse el bienestar ocupacional. Vale, yo quería coger también el tema de la diversidad en el aspecto de que bueno, como hay tantas actividades, bueno, también depende un poco relacionado con el tiempo, ¿no? En qué momento nos encontremos cada uno y cómo, pues para mí, en relación con lo que decía Gorka también, pues en otra época de mi vida igual sí que he encontrado ese bienestar en la naturaleza y a día de hoy, pues bueno, estoy en otro aspecto en el que lo estoy viendo en temas más diferentes, vamos. Entonces, pues bueno, supongo que la diversidad también depende y puede cambiar con nuestros ciclos o nuestras épocas. Sí, estoy de acuerdo. Yo quería decir que el bienestar ocupacional pues depende de la persona, que es aquello que la atrae. Yo antes decía, el caso mío es un caso particular en la naturaleza y eso, pero se puede encontrar en muchísimas otras cosas. No tiene por qué ser un café, hay muchas cosas que pueden crear bienestar ocupacional y las cosas más insospechadas, pues para una persona, pues pueden ser importantes. Y ahí encontrarse a gusto, que al final es de lo que se trata, en una actividad o no tiene por qué ser una actividad, en algo que realizas, pues encontrar satisfacción. Además de la presencia y la diversidad, hay otro aspecto fundamental en el bienestar ocupacional, que es el entorno, entendiendo por este todo lo que nos rodea, iluminación, sonido, el paisaje, las personas que tenemos cerca, y también hay que tener en cuenta que el entorno no tiene por qué ser algo estático, sino que podemos modificarlo a nuestro gusto, hasta cierto punto por lo menos, para poder conseguir ese bienestar ocupacional. Sí, a ver, yo me estoy dando cuenta que tanto en el entorno como en la diversidad estoy en un momento más reservado, haciendo tareas más individuales, más hogareñas. Entonces, pues bueno, tal vez no sea lo más apropiado, pero sí que me doy cuenta que es en el momento en el que estoy. Sí, está claro. Una persona, pues cuando vas cumpliendo años, pues a lo mejor no puedes subir al Himalaya y estar en contacto con la naturaleza. Entonces, pues a lo mejor tienes que ver una película en casa, pero si a ti eso te produce satisfacción, pues eso, el bienestar ocupacional. El sentido último es que lo que estés haciendo estés disfrutando, porque si no, pues no es bienestar ocupacional. No es bienestar, sería una ocupación, pero no bienestar. También se puede hablar, referente al bienestar ocupacional, de que nosotros tenemos que intentar buscar el bienestar ocupacional en las pequeñas o cotidianas actividades de la vida, porque si estamos esperando acontecimientos especiales o pues que para la mayoría se dan muy pocas veces, o igual ninguna, pues entonces no disfrutaríamos de este bienestar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos de la presencia, y sobre todo de la presencia y el entorno, para crear un bienestar ocupacional en actividades sencillas y cotidianas. Bueno, y hasta aquí nuestro espacio sobre bienestar ocupacional, y hasta la próxima. Agur. Agur, agur. Venga, agur a todos. Buen día a todos. Busques la verdad más allá de estas murallas. Aunque ya ha pasado la Semana Santa, os proponemos viajar a Tierra Santa. Eso sí, a través de la música de este grupo heavy metal de La Rioja. Solo hay un mar sin nada y allí no espera nadie. Tierra Santa surge en 1991, por aquel entonces llamado Privacy. A principios de 1996, Chuchi, el batería, cofundador, deja la banda. Fue en 1997 cuando el grupo formado por Ángel, Arturo, Roberto, Iñaki y Tommy pasó a llamarse la Tierra Santa. Tierra Santa va a estar en Bilbao el 10 de mayo. Os animo a los que queráis a ir al concierto. Será en la Sala Stage. Por si no conocéis a esta banda, os dejo una canción que me gusta de ellos. Se llama Mejor morir en pie. No he de rendirme aunque caiga al andar. No estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí. Mejor en pie morir. En el camino, sé que cuando empiece a caminar, he de labrar yo mi propio destino. Ser quien decida cuántos pasos he de dar, ser libre para elegir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Que vivir con el dolor que dan las heridas. Sé que al caminar he de sufrir y cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar. No estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí. Morir. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Rincón Cumpleañero, donde felicitamos a todos los que cumplen años en este mes de abril en Buenamente. Este mes han cumplido años Pablo, Eneco y Muriel. Así que os deseamos un feliz cumpleaños y que paséis un buen año. Para nuestros cumpleañeros os vamos a dedicar una canción que fue número uno en España en 1980, año en el que nació Muriel, una de nuestras cumpleañeras. Se titula Dime que me quieres, de Tequila. Así que atentos, que os va a gustar. Buenamente. Hasta aquí nuestro programa Buenamente del mes de abril. Esperamos que os haya gustado lo que os hemos preparado y nos escuchemos por aquí la próxima vez, pronto. Para despedir, como siempre, os dejamos con un poco de música. El cuarteto Getxotarra Dadabe, que lanzó sus primeros temas en 2022, un EP homónimo, ahora vuelve con un nuevo single llamado La Misión. Dadabe se definen como un grupo de amigos tocando música, con la etiqueta indie rock tatuada a fuego. Tienen el punto de mira en el rock anglosajón y alternativo. Ahora sí, os dejamos con La Misión de Dadabe y nos vamos hasta el mes que viene.